está por mí y por el mundo. Señor, mi Señor, dame más de tu poder, porque yo volveré al mundo. La vergüenza, mi Señor. Bueno, esto es con amor para todos los que aman a Jesús. Yeah.